convertiré nuestro amor en algo que sea tan grande. Transformaré tu calor en algo que quite el hambre. Hambre de ti, de tus besos. Hambre de tener tu cuerpo. Hambre de sentir placer en tu pecho al descubierto. Voy a lavar mi alegría en el agua de tu vida. Convertiré tus migajas en mi pan de cada día. Migajas que a mí me llegan como rayos de alegría. Migajas que yo recojo al amanecer el día. Convertiré nuestro amor en algo que sea tan grande. Transformaré tu calor en algo que quite el hambre. Hambre de ti, de tus besos. Hambre de tener tu cuerpo. Hambre de sentir placer en tu pecho al descubierto. Voy a subir tus montañas y bajaré tus cavernas y recorreré los campos en tus zonas más internas. Y atravesaré esos mares que la lujuria produce, y me ahogaré en tus besos que siempre saben tan dulces.